vamos a rememorar a Robin Williams, porque mañana, 11 de agosto, se van a cumplir 4 años de la muerte de este actor norteamericano, Robin Williams, comediante, nacido como Robin McLaughlin Williams en Chicago, Illinois, el 21 de julio de 1951. Su padre, Robert Williams, era un alto ejecutivo en la industria del automóvil y su madre, Laurie Williams, modelo profesional. Tenía 2 hermanos, Robert Todd Williams y McLaren Smith Williams. Creció en un ambiente económicamente holgado y durante su infancia y primera adolescencia no mostró interés por la interpretación. Solamente se concretó a sus estudios y en la práctica de deportes, pero en su primera actuación en el instituto imitó en la fiesta de graduación a un profesor y descubrió el placer de los aplausos. Tras estudiar interpretación en la Escuela Marín y representar la Filecilla Dormada en el Festival de Edimburgo en el año 1971, Robin Williams entró en el tercer curso de la prestigiosa Escuela Juilliard de la ciudad de Nueva York. Al finalizar sus estudios, se mudó a la otra costa, a San Francisco. Allí encontró su sitio en una jornada incipiente de nuevos cómicos de la stand-up comedy estadounidense. David Letterman, en sus inicios como humorista, antes de ser periodista, rememora el primer día en que vio una de sus actuaciones. Por su energía, pensé que podía hasta volar. La televisión lo catapultó a la fama al encarnar al marciano coprotagonista de la serie Mork y Mindy. Era capaz de grabar un episodio con público en directo. Después, actuar en el mítico local Comedy Store e incansable volver a actuar en otro club nocturno. Debutó en el cine con Popeye y el fracaso de este trabajo le hundió en las adicciones a las drogas y de ella salió abruptamente sorprendido cuando vio por última vez con vida a otro genio, su amigo John Belushi, que murió de una sobredosis. Y siguieron años de éxitos en los escenarios, de una fama internacional. Robin Williams filmó 69 películas desde 1977, cuando debuta con Popeye, hasta el año 2014, y fue actor de voz en 11, lo que hace un total de 80 trabajos en el cine. En la televisión participó en 53 series con un episodio o más desde 1977 hasta el año 2014, siendo su mayor y gran éxito Mork y Mindy desde el año 1978 a 1982, por la que ganó el Globo de Oro y el premio Emmy como mejor actor de serie de televisión. Fue ganador del Oscar como mejor actor de reparto por la película En busca del destino junto a Ben Affleck y Matt Damon, que a su vez lo ganaron por el mejor guión, y el premio del Sindicato de Actores por el mismo trabajo. Ganó 3 premios Globo de Oro por sus trabajos en Buenos días Vietnam, Pescador de ilusiones y Papá por siempre, y a su vez recibió el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria cinematográfica en el año 2005 y el premio Leyenda de Disney en el año 2009. Alcanzó la fama cinematográfica a través de títulos que recibieron el reconocimiento público como Papá por siempre, Despertares, Jumanji, Buenos días Vietnam, Las aventuras del barón Munchausen, La sociedad de los poetas muertos, Pescador de ilusiones, La jaula de los pájaros, Patch Adams, El hombre del bicentenario, Más allá de la muerte, Noches blancas y Retratos de una obsesión. Además, su participación muy especial en Una noche en el museo y sus 2 secuelas, siendo la tercera su último trabajo en el cine. Le puso su voz a los filmes animados Aladino, Robot, Happy Feet el pingüino y su secuela, y al Dr. Now en el filme de Steven Spielberg AI, Inteligencia Artificial. Aparte de estos importantes títulos, podemos recordarle Club Paraíso, Sobrevivir es vivir, Moscú en Nueva York, Un mujeriego en apuros, Hook, juguetes, ser humanos, 9 meses, un papá de sobra, Flubber, el invento del siglo, más allá de los sueños, un paquete congelado, locas vacaciones sobre ruedas, noches mágicas de radio, locos en Brooklyn, el mayordomo y el gran casamiento. Fueron sus esposas Valerie Velardi, 1978 a 1988, Marcia Garces, 1989 a 2008, y Susan Snyder, 2009 a 2014. Y tuvo 3 hijos, Zachary Pym Williams, 1983, con Valerie Velardi, Zelda Williams, 1989, y Cody Allen, 1991, del matrimonio con Marcia Garcés. El 11 de agosto del año 2014, William fue encontrado muerto en su domicilio de Tiburón, cerca de Paradise, California, en lo que aparentemente podría haber sido un suicidio por asfixia, según el informe inicial del departamento del sheriff del condado de Marin. El 12 de agosto se confirmó que el actor fue encontrado ligeramente suspendido en el aire con un cinturón atado a su cuello por un extremo y el otro enganchado en la parte superior de un armario en su dormitorio. El 14 de agosto del 2014, su esposa Susan Snyder dio a conocer que el actor padecía la enfermedad de Parkinson, sobre la cual aún no se encontraba preparado para hablar públicamente. En la autopsia se descubrió que en realidad sufría de demencia con cuerpos de Lewy, un síndrome degenerativo del cerebro que alteró su percepción de la realidad y probablemente le llevó a hacer algo que seguramente no quería. Tras la muerte y la posterior cremación del cuerpo de Robin Williams, sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico en la Bahía de San Francisco. Posteriormente, fue declarada oficialmente la muerte del actor como suicidio a causa de asfixia por ahorcamiento. Esto tras haber obtenido los exámenes toxicológicos, los cuales mostraron la ausencia de alcohol o drogas ilícitas. El 2 de octubre del año 2016, Susan Snyder publicó en la revista Neurology una carta titulada «El terrorista dentro del cerebro de mi marido», donde explica el infierno particular que padeció Robin Williams por la enfermedad de demencia con cuerpos de Lewy, cuyos síntomas son similares a los del Alzheimer y del Parkinson. Fue uno de los cómicos más talentosos del siglo XX, seguro de sí mismo, del que emanaba energía en sus actuaciones. El periodista de The New York Times, David Iskoff, escribió: estaba increíblemente dotado, tanto para la comedia como para el drama. Su capacidad de improvisar era inabarcable, capaz de crear un personaje y dejarlo atrás por otro en segundos. Su cuerpo fue apagándose, su chispa desapareció y Williams decidió ahorcarse en su dormitorio. Sus compañeros, sus exparejas y sus hijos comentaron que Robin solo vivió para una cosa, hacer reír. Billy Crystal, su amigo íntimo, dijo: la risa era su droga porque significaba aceptación. Siempre en busca de un abrazo, del cariño, de quien procediera. Era necesidad de hacer reír. Venía de su madre. Él también, gran comediante Steve Martin, dijo: Robin estaba bastante cómodo en el escenario y bastante incómodo en la vida. De esta manera, recordamos hoy a Robin Williams, a 4 años de su lamentable fallecimiento por suicidio.